Radio Universidad presenta. Estás a punto de cruzar el umbral que divide la realidad de lo sobrenatural. Ahora estás del otro lado. Buenas noches, bienvenidos a otro programa de Del Otro Lado que se transmite solamente aquí a través de Radio Universidad 88.5 FM. Lo saluda un servidor, José Luis Domínguez, como cada semana que estamos aquí. Ahora sí ya me aprendí el horario, todos los miércoles a las 9 de la noche. Y pues está conmigo ya aquí también el buen Enrique Aguilar. Hombre, gracias, gracias. Y bueno, amigos, ojalá y pase un rato agradable. Ya lo hemos dicho varias ocasiones y sobre todo lo invitamos a la reflexión. Así es. Y a la explicación de fenómenos extraños. Exactamente. No se crea todo lo que le decimos aquí. O sea, usted nomás denos el avión. Si usted de veras le han pasado este tipo de cosas, pues háblenos. Para eso está el teléfono 826-1347. Y si usted también conoce a René Adrián Contreras, por favor, también dígale que lo andamos buscando aquí. Comuníquense al 826-1347 y al 826-1348, donde puede contestar el buen Enrique, o en el 47 contestan acá en cabinas. Y como siempre, también está acá el buen Lalito Carrillo en los controles de grabación y Sidney Torres en los controles técnicos en cabina. Y pues lo invitamos a que haga contacto con nosotros a los medios que ya le mencionamos, y que, como dice el buen Enrique, lo invitamos sobre todo a la reflexión, a que se divierta con nosotros un rato, que también tratamos de salir del acartonamiento que teníamos en los primeros programas cuando empezábamos. Ahorita ya le empezamos a poner un poquito más de pues no tanto de humor, sino que tratar de romper el hielo con aquel anfitrión espeluznante, ¿verdad? Exactamente. Que todavía aparece, ¿verdad? Sí, sí, sí, todavía. Ah, por cierto, por ahí vamos a tener, le informamos que ya tenemos una selección de temas para este semestre, y entre la selección de temas tenemos por ahí el de las psicofonías, y ahí le vamos a mostrar a usted, por fin, va a poder usted escuchar la psicofonía. Porque de usted lo pidió. Porque usted lo pidió, exactamente. Esa que psicofonía que nosotros grabamos aquí en el estudio de Radio Universidad, por fin se la vamos a pasar. A ver si la encuentro también, porque ya no me acuerdo ni dónde la tengo grabada. ¿Qué no crees, Lalito? No, pero no fuiste tú, Lalo, ¿entiende? Bueno, ya lo llevaremos con alguien a que estudie esa cinta, a ver si de veras fue la respiración de Enrique Aguilar, o si por acá, no, es que no era Enrique Aguilar. Bueno, ya no discutamos, Lalito. No discutamos. Mejor vayamos con el tema que les habíamos prometido ya esta semana. Les dijimos la semana anterior que íbamos a hablar acerca del caso Roswell, ya para terminar de hablar acerca de ovnis y extraterrestres y todas esas cuestiones. Y sucede que de hecho, el caso Roswell se llevó hace poco tiempo a la televisión en una serie que precisamente se llamaba Roswell, que no tenía nada que ver en lo absoluto con el caso original, más bien la serie de Roswell. Incluso yo por eso la empecé a ver, porque yo dije, a mí se me hace que van a contar ahí todo lo que sucedió, porque realmente ahí se inmiscuyó el gobierno de los Estados Unidos, precisamente para encubrir todo aquello, porque por el año en el que sucedió, sí, era obvio que no le convenía al gobierno que todo el mundo supiera acerca de la presencia de seres extraterrestres. Roswell es un lugar. Roswell es un lugar Roswell, ubicado en Nuevo México. Nuevo México, Estados Unidos. Exactamente. Bueno, muy pues sucede que bueno, la citada serie que les comentaba hace un momento que pasó por televisión, pues era de un marcianito que había llegado ahí a Roswell y que conoce una muchachona, ya saben, la típica rubia norteamericana, y se enamora de ella. Y pues digo, ¿quién no se enamora de una rubia norteamericana, verdad? O sea, no era nada tontito tampoco el marcianito. Y pues bueno, ya se queda a vivir aquí, y pues que la NASA lo anda buscando, y pues ya sabrán, ahí se hace una historia de amor al más puro estilo de las telenovelas de Televisa y TV Azteca. Pero pues bueno, no tiene nada que ver en absoluto aquí. Así es que vamos a hablar acerca del verdadero caso Roswell. Esto fue lo que sucedió, no lo que sucedió en esa serie ñoña. Ah, perdón, se me salió la... No quería decir eso. Bueno, se me salió. No lo que salió en esa serie de televisión. Resulta que en la noche del 3 de julio de 1947, fíjate que andábamos muy, muy lejos, más o menos decíamos que los casos provenían como de los 60, 59, fue en el 47. O sea, sí tiene bastante. Bueno, ya vimos por ahí en hace dos programas acerca de citas de ovnis en la Biblia y, sí, y cosas sí, sí. de ese tipo. Bueno, resulta que en la noche del 3 de julio de 1947, Dan Wilmonton, un respetado empresario, y su esposa, y presúmeme la foto. Es que aquí tiene, perdón la interrupción, es que Lalito tiene aquí una fotografía con esta, ¿cómo se llama? Bueno, con su esposa. Y bueno, nos distrayó porque pues nos distrajo, perdón, porque distrayó. La tiene, nos distrayó. Nos distrajo porque la tiene en el escritorio de su computadora. Y bueno, ahora sí ya puedo seguir leyendo, Lalito. Gracias. Resulta que voy a empezar otra vez. En la noche del 3 de julio de 1947, Dan Wilmonton, un respetado empresario, y su esposa estaban sentados en la terraza de su casa cuando vieron un objeto brillante con forma de platillo moviéndose por el cielo a una velocidad aproximada de 400 a 500 millas por hora. Dan Wilmonton estimó que el objeto volador no identificado tenía un diámetro de 20 a 25 pies, o sea, hace 6 o 7 metros. Este apareció del sureste y desapareció por el noroeste. Dan Wilmonton reportó este inusual avistamiento al periódico Roswell Daily Record. Y a principios de julio, W.W. McBrazel, el capataz del rancho Foster, fue a ver cómo estaban sus ovejas. Y después de una noche de tormenta, McBrazel descubrió una gran cantidad de restos esparcidos por uno de los pastos del rancho. Él tomó algunos pedazos de los restos y se los enseñó a algunos amigos y vecinos, y eventualmente se contactó con el sheriff del condado de Chávez, George Wilcox, sospechando que los materiales descritos por McBrazel podrían estar conectados con operaciones militares. El sheriff Wilcox notificó a las autoridades del Roswell Army Airfield, después de renombrado Walker Air Force Base, que bueno, en español esto significa la base aérea de la Armada de Roswell, y que después fue renombrado como la base de la Fuerza Aérea Walker. Esto bueno fue para que lo ayudaran en la materia, ya que él no sabía de qué se trataba lo que él había recogido. Pero resulta que el mayor Jesse Marcel, oficial de inteligencia del Escuadrón de Bomberos número 509, estuvo involucrado en la recuperación de los restos, que inicialmente fueron transportados a la base aérea militar de Roswell el 8 de julio. El 8 de julio el titular del periódico Roswell Daily Record revelaba la historia de que los restos del choque eran de un platillo volador que habían sido recuperados en un rancho del área, y cuando se preguntó al mayor Jesse Marcel, informó que los restos habían sido trasladados vía aérea de Nuevo México a centros de operaciones mayores. El coronel William Blanchard, comandante del Escuadrón de Bomberos número 509, emitió una publicación de que los restos de un platillo volador estrellado habían sido recuperados. Una segunda publicación fue emitida por la oficina del general Roger Drammy, comandante de la 8ª Fuerza Aérea del Campo Aéreo Militar de Fort Worth en Texas, a solo horas del primer comunicado. Este segundo comunicado anulaba el primero, diciendo que los oficiales del Escuadrón de Bomberos número 509 habían identificado incorrectamente un globo meteorológico y el reflector de su radar como una nave extraterrestre estrellada. Y a partir de aquí empezó la controversia. Sí, en 1947, efectivamente. Yo leí algo de eso, fíjate, ahorita que ya lo platicas. Ahí empieza ya, y aparte aparecieron ya muchas historias similares, ¿no? Ajá, exacto. Pero realmente esta es la, digamos, la piedra angular de este asunto. Así es, esta es la historia verdadera. Y resulta que a partir de ese entonces, tanto la Fuerza Aérea de los Estados Unidos como la Armada de Roswell ha negado rotundamente el hecho de que lo que se estrelló ahí fue realmente un ovni, y que inclusive pues los hicieron a la gente de la publicación del Roswell Daily, el Roswell Daily Record, el diario, los hicieron retractarse de la noticia que habían dado, obligándolos a decir que se habían equivocado y que lo que habían visto era un globo aerostático. ¿Qué suponían entonces que otro asunto de Orson Welles ya no era posible, ¿verdad? Exacto, sí, pues, bueno, ya se había escrito efectivamente Bueno, ya había pasado. Ya había pasado aquello. Ajá, ya había pasado la historia de la Guerra de los Mundos. Y obviamente, pues hacía muchísimos años que se había escrito la novela. Bueno, en estos asuntos, no sé yo qué pensar, la verdad. Si sea algunos ciertos personajes que se dediquen también a esto, a emitir algún tipo de objetos al aire y provocar duda en las personas, no lo sé, pero pues ahora sí que tú, en este caso, tú eres el que tienes el mando del micrófono por estas experiencias que algún día platicarás, ¿no? Sí, sí, claro. Sí, no te las he platicado todavía, si tú como que me acordaste. Ajá. Yo tengo mis dudas, simplemente. Sí, no, está bien. ¿Verdad? Ya dice que vamos a un cortamos acá bien picados en la plática, donde luego nos... Por eso nos salimos de concentración, Lalito. Vamos con la tercera y última parte de La Loca Zuley, que nada tiene que ver con los extraterrestres, a menos que La Loca Zuley haya sido un extraterrestre, para nada. Ahí inclusive, fíjate que la mamá de Betty Silva Proa, compañera de aquí de Radio Universidad, me comentó que ella había conocido a La Loca Zuley. Que ella la había conocido en alguna ocasión. No, está bien. Y pues bueno, de hecho por ahí le voy a sacar alguna información que no está en los libros. Y bueno, vámonos con La Loca Zuley, la tercera y última parte, y regresamos con más de Del Otro Lado. Ya en el templo de San Miguelito, y muy cerca de las 12, Claudia se encaminó a cumplir su juramento de amor ante Dios. Pero Rodolfo aún no llegaba, cosa que molestó a la novia, aunque lo supo disimular muy bien. Seguramente habrá tenido algún contratiempo. Él llegará y seguro vendrá muy guapo. Sí, Claudia, claro que vendrá. ¿Qué te parece si lo mandamos buscar? Sabemos dónde vive y quizá no haya encontrado forma de transportarse hasta aquí. Tú sabes que vive lejos. No, Betty, ¿cómo crees? Pensarán que estoy desesperada, no te preocupes, él vendrá. Sonó la última campanada de la tercera llamada a la misa y el novio no aparecía aún. La inquietud se empezó a notar en toda la concurrencia y Claudia no se encontraba intranquila, sino molesta, pues tenía la certeza de que su amado llegaría. Media hora más tarde, todos demostraban apuro y pena. Ella estaba tan terriblemente apurada, suponiendo que algo muy grave le había ocurrido a su novio. Pasó algo más de una hora y fue hasta entonces que la situación se tornó dramática. ¡No! ¡Rodolfo ha muerto! ¡Sí! ¡Rodolfo murió! ¡No hay otra explicación! ¡Solo así podría haber faltado! ¡Claro! ¡Este era nuestro día más feliz! ¡Él ha muerto sin duda! Vamos, hija. Déjame quitarte la corona. Debe molestarte. ¡No! ¡Déjame, mamá! Quiero verme hermosa para Rodolfo. Vayamos todos a casa. Vamos a comer y a beber porque tenemos muy buen vino. Los familiares y amigos íntimos la acompañaron a la casa, pero ella reclamaba la presencia de los demás como si todo fuera normal. Los hizo pasar a la mesa donde saborearon viandas y brindaron. Caballeros, quiero brindar por este feliz día. Claudia, siéntate por favor, hermanita. Dime, ¿de verdad quieres hacer esto? Claro que quiero, Betty. A Rodolfo le hubiera gustado que celebráramos así nuestra unión, pero como él ha muerto, quiero que desde donde esté disfrute este día. Casi al término de la fiesta, al despedirse una de sus amigas más íntimas, se empeñó en acompañarla hasta su casa, aún engalanada con el traje nupcial y la corona de azahares. Gracias, Claudia. Aunque no era necesario que hicieras esto por mí, mira, siento mucho lo que pasó y tú sabes que si en algo... Cuídate, Silvia. Tengo que irme porque Rodolfo me espera. No, prima, permíteme, yo te acompaño. Ay, no, ¿cómo crees? Seguro me encuentro a Rodolfo en el camino. Su amiga no pudo contener el llanto y la acompañó a su casa en la calle de Samarripa para asegurarse de que llegara con bien. Trataron a Claudia muchos médicos y a todos ellos rechazaba por regla general, asegurándoles que no estaba enferma, hasta que por fin dejaron de verla, ya que su mal consistía en una locura de amor. Claudia había perdido la razón en aquella tarde a la 1:30 en el atrio del templo de San Miguelito. La Loca Zuley, como la gente la comenzó a llamar, nunca se mandó a hacer ropa nueva. Sin embargo, vestía muy elegante con las prendas que sus amigas le obsequiaban. Poseía muchos vestidos y adornos, pero no sabía escoger las prendas adecuadas para cada ocasión. Al igual que Rodolfo, de quien no se volvió a saber nada, su madre también desapareció un día dejándola sola. Se cuenta que su madre se fue a vivir con su otra hija a Tampico porque no soportaba más ver en ese estado a Claudia. Y a su vez, esta nunca quiso irse a vivir con ninguno de sus parientes. Pero sus amigas nunca la abandonaron y tampoco dejó de asistir a fiestas, paseos, funciones de teatro. Sin embargo, siempre sola. Rodolfo, por fin regresaste, mi amor. Yo sabía que vendrías. Lo siento, señorita, pero usted me confunde. Yo no me llamo Rodolfo. Rodolfo, llévame a tomar algo, un refresco, lo que señorita, sea. Señorita, discúlpeme, pero es que... Sí, Rodolfo, ahora me lo cuentas. Vamos, tenemos mucho de qué hablar. Por muchos años, la loca Zuley paseó por las angostas calles de San Luis con su peculiar vestimenta. Siempre llevaba consigo un sombrero de ala ancha y el anillo de piedra negra acerina, el que nunca se quitó. Así paseaba, fuese de día o fuese de noche, y cuando se encontraba con un hombre que le agradaba, siempre le llamaba Rodolfo, con esa naturalidad con que se trata a una persona amada y conocida. Hubo muchos Rodolfos en su vida. Con los primeros incluso llegó a pasar temporadas, hasta que ella los desconoció. Hubo incluso quienes llegaron a enamorarse de ella y llevársela lejos. Pero igual, los desconocía y regresaba solo Dios sabe cómo a San Luis. Y cuando ya vieja entregó su alma al Creador, como mortaja la vistieron con el lujo que ella acostumbraba, y fue sepultada en un viejo panteón que llamaban El Tecuán. Luego, años más tarde, cuando lo demolieron, la gente buscó en su tumba joyas. Don José la Chica, un joyero que tenía su negocio en La Merced, se encontró una piedra acerina engarzada en oro blanco, y como el anciano debía una manda a la Virgen de la Soledad, la llevó al templo, poniéndola a sus pies. Y ahora lo porta en su dedo anular izquierdo la Virgen de la Soledad en el templo del mismo nombre. Mientras que por las calles de Samarripa y Jicotencatl, en ciertas noches y al calor de la luna, aún se ve pasear lujosa y espléndidamente vestida una bella dama tocada con un sombrero de ala ancha, con guantes de seda y un anillo con una piedra acerina. Ya estamos de regreso aquí en Desde el Otro Lado, dándole conclusión a este tema de los ovnis y hoy tratando un tema bastante controversial. Siempre lo ha sido desde su concepción, el tema del caso Roswell, que sucedió, ya lo vimos ahorita, en el año de 1947 en un rancho de Roswell, Nuevo México, y que como le mencionaba hace un momento aquí al señor Enrique Aguilar, desde entonces no han sido más que evasivas por parte de la NASA, el ejército y el gobierno de los Estados Unidos ante el caso. Inclusive te comento, Enrique, y le comento a usted que nos está escuchando también, que por ahí, bueno, no es exactamente en Roswell, no me acuerdo muy bien de la ubicación, prometo investigárselos y en otro programa darles la información. Hay una base militar que se llama Área 51, en la cual se presume que están guardados los restos del OVNI de Roswell, y que no nada más los restos del OVNI de Roswell, porque inclusive por ahí en internet hay un video del impacto de un OVNI contra la Tierra. Entonces también se presume que ese OVNI, también sus restos están en el Área 51. Inclusive, no sé si recuerdes haber visto por ahí en la televisión el caso de una autopsia extraterrestre. No sé si lo llegaste a ver. No. Le hicieron una autopsia supuestamente a uno de los extraterrestres que todavía recuperaron con vida del accidente Roswell. Que bueno, los que murieron, pues les hicieron estudios, los disecaron y que por ahí los tienen supuestamente así en algo que es una especie de animación suspendida, algo por el estilo. Y a los que sobrevivieron, que supuestamente pues les estuvieron dando de comer y que no quisieron comer ni beber nada, entonces pues obviamente terminaron muriendo de inanición. En el mismo momento en que muere el primero, le realizan una autopsia. Esa autopsia supuestamente se graba y es la la supuesta grabación que anda circulando inclusive por internet. Si usted se pone a buscar en internet, puede encontrar por ahí la grabación de esa famosa autopsia. Incluso por ahí te la voy a pasar, Enrique, para que la veas. Por ahí encontré el video completo. Y resulta que, bueno, se la voy a describir. Espero que no esté usted cenando o que no sea así medio asqueroso para este tipo de cosas. Pero cuando le hacen la autopsia al citado extraterrestre, cuando lo abren, tú te esperas ver ahí intestinos, las tripas, pulmones, sí, bueno, sí, así vamos a decir las tripas también, exactamente. Sí. Pero no, fíjate que cuando lo abren, o sea, ni siquiera se ve que haya una estructura ósea, o sea, no se ven las costillas, así que le abren las costillas y empiezan, no, se cuenta que le abren así un canalito y le empiezan a sacar todo así como si fuera por kilos. O sea, ni siquiera estaban conectados un órgano con otro. No había. O sea, no sale nada. No, es más, no había ni. No, no se ven ni tripas. Para terminar pronto. Y ahí iba bien enojado, ¿verdad? No se ve nada. O sea, nomás se ve así como que saquen como que 2-3 kilos de hígados y ¡paz! Y nomás reparten para un lado y para otro. Y es todo lo que es lo que tenía dentro el supuesto ser. Entonces, se especula también que obviamente, así como fue todo un truco hollywoodense lo de la conquista del espacio por parte de los Estados Unidos, que hay ya muchísimas pruebas. Ya dicen que sí es cierto, ¿verdad? ya dicen que sí es cierto, exacto. Pero no, realmente sí fue. Hay muchísimas incoherencias en ese video. Bueno, se supone que sí se fue a la luna, ¿verdad? Pero no en el 69, ¿verdad? Sí, exactamente, no coincido. Es eso, exactamente. Y pues entonces, bueno, los segundos en llegar fueron los rusos, que realmente... En realidad, los rusos serían los primeros que llegaron a la luna y no los norteamericanos. Te apuesto a que cuando llegaron los rusos a la luna nunca encontraron la banderita de Estados Unidos clavada ahí. Los rusos son los primeros que iniciaron el viaje al espacio, ¿no? Sí. Con Yuri Gagarin y esta Laika, o, ajá, ¿verdad? La perra. La perra Laika. Uh-huh. Ya iba a decir yo la Laika, como que se me hace conocido el nombre de esa rubia. No, era una perrita. No, ya se me había olvidado, perdón. Y bueno, así como fue un truco hollywoodense totalmente lo de la llegada de los Estados Unidos a la luna, se presume que de la misma forma también la citada autopsia extraterrestre también se trata de un truco. O sea, que el mono que está allí, pues efectivamente, pues lo hicieron, maquillaje y todo, y trataron de que se viera lo más real posible, y pues nomás lo rellenaron de bofes para que se moviera. Exactamente, entonces pues, por eso se dice que cuando lo abren, pues es lo único que sacan, así nomás como que el hígado por kilos. Es lo que se presume, supuestamente. Y bueno, ese extraterrestre, volviendo a lo de Roswell, ese video supuestamente se grabó en el Área 51, en la base militar del Área 51, en la cual también se dice que tienen ovnis completamente funcionando. O sea, que obtuvieron tecnología de los sobrevivientes para reconstruir los aparatos que no estaban tan dañados, y que andan por ahí los norteamericanos haciendo investigaciones y experimentando. Ajá. Así es que también todo lo que les estamos diciendo se presume también que muchos de los mentados ovnis que hemos visto últimamente en el cielo, las personas que lo hemos visto, no son otra cosa más que naves experimentales norteamericanas. Yo, eso sí me suena un poco más lógico, uh-huh. Alguna carrera contra los rusos en este sentido también. Y fíjate nada más desde dónde venimos y hasta qué punto llegamos. O sea, yo soy fanático del fenómeno ovni, pero tampoco me lo trago todo. O así sea, como si fuera una verdad absoluta, ¿no? Exactamente. No, sí, es, tiene su explicación pensar que ellos mismos creen ese tipo de dudas. Uh-huh. Para tal vez tapar algunos movimientos políticos. Por ejemplo, fíjate, estaba yo pensando que en ese 47 ya estaba el problema con Rusia, la famosa Guerra Fría, venía la Guerra de Corea, es decir, había cosas muy fuertes en esos años, época de posguerra. Entonces, a lo mejor había que hacer ciertas distracciones. Sí, muy cierto. ¿Verdad? Sí, aunque, bueno, el... No creo yo tampoco que, francamente, y discúlpeme si algún norteamericano nos está escuchando en este momento, pero no creo tampoco que los norteamericanos sean tan buenos como para crear esa clase de tecnología sin ninguna ayuda. Así como existen indicios prehispánicos. Déjalo de la lana. Existen indicios prehispánicos e inclusive están tallados en piedras o cómo le llamaban, runas. Sí. Bueno, está tallado en varias runas de la cultura azteca. Aparatos que supuestamente eran ovnis. Inclusive hay un guerrero azteca montado en algo que parece una motocicleta pero sin ruedas, y que se presume que era un vehículo suspendido. Sí, de esto hay mucho en las ruinas mayas también hay algunas cosas. Uh-huh. Por ahí en Teotihuacán, ahí están, sí, algunos astronautas, sí, supuestamente. Exacto. Hay algo inexplicable, ¿no? Sí, eso sí lo creo, sí, yo, ¿no? Sí, sí, hay figuritas, sí, de piedra. Existen, uh-huh, figuritas de piedra que son astronautas. Sí. Pero pues, o sea, en esa época, o sea, ¿quién sabía que iba a haber un astronauta, no? Existen, de hecho, inclusive tallados también en piedras, figuras en forma de aviones. Y que son antiquísimas, exactamente. Sobre todo puntas de flecha. Se han encontrado puntas de flecha en Guatemala y en Venezuela. Se han encontrado puntas de flecha que asemejan aviones, pero aviones de cuatro alas. Más bien como un cohete. Sí. No tanto aviones, más bien como un cohete. Y que también datan de muchísimos años. Y bueno, ya tenemos un minuto y qué bueno, porque ya empezamos aquí a divagar. Y bueno, mi buen Enrique, ¿qué le dejó todo esto? Que todavía lo veo. Está muy interesante, no muy, muy interesante. Pero habrá que encontrar la explicación de esto, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? O sea, finalmente son ideas que te invitan a pensar. Pensar qué es lo que sucede y sobre todo investigar, ¿no? Fuentes, uh-huh, primarias. Yo, sí, siempre he sido de ese tiempo. Exactamente. ¿Verdad? Qué bueno que se mantiene el buen Enrique muy en esa bien posición, porque de esa forma seguimos haciendo este programa equilibrado. Claro. Y bueno, gracias a Lalito Carrillo, que estuvo en los controles técnicos. Gracias a Sidney Torres, Manuel, aquí en grabación, y Sidney Torres en los controles técnicos de cabina. Y gracias a usted, sobre todo usted que está escuchándonos en este momento. Recuerde, si tiene algo que contarnos, háblenos al 826-1347. Y recuerde también que si usted conoce al señor René Contreras, Adrián, dígale que lo andamos buscando. Buenas noches a todos. Si tienes algo que contarnos, escríbenos al apartado postal 456, dirigido a Programa de Leyendas. O bien, escribe a nuestro correo electrónico radio-leyendas@yahoo.com. Nosotros te contactaremos desde el otro lado. Radio Universidad presentó. En este momento, el umbral que divide la realidad de lo sobrenatural se cierra. Solo por ahora. Acabas de estar del otro lado. Anfitrión, Enrique Aguilar Jiménez. Producción, guión y dirección artística, José Luis Domínguez. Musicalización, Beatriz Silva Proa. Grabado en los estudios de Radio Universidad y editado en los Underground Studios. División de Difusión Cultural, Universidad Autónoma de San Luis Potosí.